got you under my skin. Bienvenidas a La Onda de Caño Roto en Reconociendo el Barrio, el programa de la mañana de los sábados. That you're really a part of me. Bueno, tenemos aquí a Marisa Moreno, a Susana Cano y a Mari Carmen Ríos. Hola, buenas tardes. Y bueno, pertenecen a la asociación La Banda, de aquí de entre barrios, entre Carabanchel y Latina. Y nos vienen aquí a que les preguntemos sobre qué andan construyendo en su asociación cultural La Banda. En primer lugar, os quería preguntar por quiénes sois, dónde estáis, cuál es vuestra, para que os puedan encontrar ya de primeras, dónde os pueden encontrar, cómo se llama verdaderamente vuestra asociación, cuál es vuestra dirección y si tenéis redes sociales, número de teléfono o alguna forma de contactaros, que se lo digáis a los oyentes. Bueno, pues estamos en la calle Castel Florite número 3, en el Bajo, fácilmente identificable, es un local pintado de azul con una puerta morada. Y llevamos 4 años de asociación, no tantos en ese local. Y bueno, pues de momento tenemos página de Facebook y tenemos también Instagram para que puedan localizarnos. Luego busco la dirección para que la tengáis. ¿Web tenéis? Estamos en ello. Muy bien. Quería que os preguntaros un poco cuál es el fundamento o las bases de la asociación cultural, cuál es vuestro propósito. Bueno, pues nuestro propósito es hacer actividades culturales y también sociales. Siempre enfocadas no solamente a los socios que las disfrutan, las actividades que preparamos, sino también de cara a mover la cultura en el barrio. Y además tenemos un objetivo que es tratar de compartir el espacio con otras asociaciones, con otros colectivos, con gente que trabaja en los dos distritos, porque tenemos socios y seguimiento de los dos distritos, de Carabanchel y Latina, y tratamos de contactar con aquellas otras personas que trabajan, pero que a lo mejor no tienen un local donde poder desarrollar sus actividades, y para nosotros también era importante que el local fuera algo abierto para otros colectivos, o sea, que no fuera solo el local de La Banda, solo las actividades de La Banda, sino llenarlo de gente y de otros colectivos que tienen proyectos muy parecidos en todos los casos. ¿Como cuáles? ¿Quién está colaborando con vosotros ahora? Bueno, pues tenemos los últimos que han llegado son la Asociación Trasluz, que es un grupo de monitores, de gente joven que trabaja con chavales del distrito y que hace fundamentalmente actividades de tiempo libre, pero que no tiene un espacio donde poderlas realizar, de formación, actividades con los chavales, y bueno, pues están compartiendo con nosotros nuestro espacio. Uh-huh. Describirnos el espacio donde tenéis la asociación de vecinos, ¿qué nos podemos encontrar? Así, con palabras para que se dé cuenta el oyente. La puerta, pasillos, oscuridad, ¿qué se encuentra? ¿Cómo nos lo describiríais, vuestro local? Bueno, pues el local a nosotros a veces parece que se nos queda chico, pero realmente el local, bueno, está bien, tiene como unos 90 metros cuadrados aproximadamente, con baño, que es lo único que no tenemos adaptado, porque el local está adaptado para poder, es un portón grande, con lo cual también facilita la entrada a todo tipo de personas, y bueno, con un pequeño cuartito donde guardamos el material, pero en sí es una sala diáfana, donde no hay separaciones, ni hay, entonces bueno, esto a veces nos dificulta un poco la tarea, otras veces no la beneficia, porque tienes todo el espacio abierto para trabajar. Y bueno, pues como te decía, es un local a pie de calle, con lo cual eso está, la verdad es que está bien. Lo que se pueden encontrar es un, ¿cómo se llama? Un cierre, ¿no? Un cierre. Sí. Si lo ven cerrado, será un cierre como de un negocio. Sí. Cuando lo tenéis abierto, ¿qué? ¿Son puertas? Sí, es una puerta grande, una puerta morada. Y bueno, de todas maneras el local está identificado como Asociación La Banda, o sea, hay un cartel. Y al entrar, ¿qué hay en el espacio? ¿Hay distintos espacios? Yo sé que hay una barra. Sí, hay una barra donde nos tomamos el café y esas cosas, y luego el resto es un espacio diáfano. O sea, tenemos algunos muebles donde guardamos algunas cosillas, pero en sí es una sala diáfana abierta. Uh-huh. ¿Ya no existe la biblioteca que existía? Sí, tenemos una biblioteca, pero bueno, no está diferenciada del resto de la sala. Uh-huh. Vale, muy bien. Quiero que nos hagáis un recorrido histórico de la asociación y contando un poco las actividades que se os vengan a la cabeza, que sean así ejemplificativa de vuestra actividad social y cultural. Bueno, pues la asociación existe desde hace 4 años... Hemos hecho actividades de todo tipo. La que más nos, bueno, por decirlo de alguna manera, la que más nos divierte o nos gusta con la que más sudamos y sufrimos también es con un certamen de cortos que hacemos para artistas noveles y relacionados con Madrid, y que vaya por el 4º certamen, con lo cual supone mucho trabajo durante todo el año, pero la verdad es que, bueno, luego en el mes de junio hacemos una gala, cogemos un centro cultural, o bien el Latina, en Carabanchel. Hasta ahora la verdad es que hemos estado siempre en Latina para ese certamen, y hacemos lo que es la entrega de premios. Bueno, pues viene gente del cine, tenemos actores, directores que hacen de jueces. Hacemos una selección durante meses. Bueno, es un trabajo, la verdad, importante, pero que, como te digo, nos divierte muchísimo y es nuestra actividad líder. Pero estamos ahora también en un certamen de cortos literarios. Hemos tenido talleres de ajedrez con 2 profesores a los que mando un abrazo, a Pilar y a Ramón, que nos han tratado de lujo y que han tenido que dejarlo durante un tiempo por temas de trabajo, pero que espero que volverán pronto. Y tenemos también una clase de ukelele, que nos llamamos la banda del ukelele, y que hacemos todos los miércoles a las 7:30 de la tarde, con un profe estupendo, maravilloso, que se llama Mati, que tiene la paciencia infinita con nosotros. Y la verdad es que las clases de ukelele son súper divertidas. Y bueno, pues estamos ya, como te digo, preparando el 4º certamen y tenemos pues muchos planes. Tenemos un grupo de feminismo, queremos desarrollar un proyecto en ese grupo de feminismo donde se hable no solamente de feminismo y de género, donde se hable de salud, de bienestar, donde se hable de lo que es la sociedad. Hemos traído charlas de esos refugiados, vamos a hacer una recogida de alimentos, vamos a hacer un mercadillo en primavera, en fin, que no nos va a dar la vida para todo lo que tenemos en mente y todo lo que tenemos pendiente. Pero bueno, felices de todo. Eso desde el grupo de feminismos, esa última actividad que habéis nombrado. Sí, sí. Uh-huh. Que es un grupo en el que tú estás participando. Tú individualmente estás participando en el grupo de ukelele, en la selección de obras para, bueno, en el montaje del certamen de cortos. El certamen de cortos lo lleva a cabo un pequeño grupo, una comisión, que lo hace desde el primer año. Una comisión que no es cerrada, que se puede sumar todo el que quiera de la asociación, pero que lo lleva, digamos, un grupo más reducido de gente, porque es más fácil trabajar así. Y en el grupo de, por ejemplo, de feminismo, es un grupo que hemos creado recientemente y que además sale de otra actividad que hicimos en Navidad. Y bueno, tenemos intención de empezar por la formación, que creemos que es algo importante. ¿Qué actividad hicisteis en Navidad? Pues hicimos recogida de juguetes, que realmente no tiene por qué tener una relación estricta con el feminismo, aunque el feminismo es un tema transversal a todos los demás. Pero bueno, pues ahí quedó un grupo de mujeres de la asociación que veía la posibilidad de hacer otras cosas y bueno, pues un grupo llevó al otro y, como te digo, ahora es un proyecto de un grupo de mujeres de la asociación, también abierto, por supuesto, al resto, pero que bueno, que está empezando a dar sus primeros pasos. ¿Qué has dicho el día de reunión del grupo? Nosotros nos reunimos cada 15 días, los viernes, pues a las 7, 7 y media, depende si hay una actividad previa. ¿El grupo de feminismo? O... No, nos reunimos los viernes a hacer coordinación de actividades. Ajá. Y la banda sería... Sí, o sea, hacer coordinación de todas las actividades que hay pendientes. Y es una reunión que realmente está abierta a todo el mundo. En esa reunión va cualquiera de la asociación... propone, se ofrece para trabajar, se mete en un grupo, trabaja en una cosa, trabaja en otra, y esas reuniones quincenales, digamos que son un poco la máquina que todo lo mueve. Y después este grupo pequeño que ha surgido ahora, pues realmente ha tenido muy poca andadura. O sea, estamos ahora pensando en cómo lo vamos a hacer. Pensando cómo lo vamos a hacer de cara a la asociación y cómo nos vamos a reunir nosotras. O sea que de momento todavía no tenemos un día fijo de reuniones. Uh-huh. Y has comentado que para participar hay que ser socio o socia de la banda. ¿Cómo uno se acerca y se hace socio? ¿Algún día o en cualquier momento? Pues siempre que el local esté abierto se puede entrar. O sea, realmente no es un local cerrado. Y se puede dar de alta como socio para hacer algunas de las actividades o participar de las actividades que se abren al barrio sin ser socio. No es para colaborar en una asociación, en una actividad o para participar de una charla, de un coloquio, de las actividades que se ofrecen al barrio, no hace falta ser socio. Pero sí, para hacerse socio simplemente se rellena una ficha con todos los datos necesarios. Pagamos una cuota de 5 euros al mes, o sea que es algo bastante simbólico. Uh-huh. Y bueno, pues en cualquier momento que el local esté abierto lo puede hacer, porque lo hacemos allí con una, ¿vuestro horario? Con una ficha. Pues aparte de los 15, de la reunión quincenal, siempre que haya una actividad, los martes por la tarde se reúne el grupo de los cortos, los miércoles se reúne el ukelele. Siempre, o sea, hay muchas actividades y siempre hay alguien allí. Pocas veces está el local cerrado, cada vez menos, por suerte. Y es por las tardes, ¿no? Por las mañanas sí. No uno se acerca. Por las mañanas no suele estar abierto el local, por las mañanas no suele haber nadie porque no solemos meter actividades allí. Bien, los fines de semana sí, los fines de semana... También por las tardes. Estamos bastantes horas, sí. Ajá, por la tarde, ¿no? Vale, por si alguien se quiere acercar, que sepa que no se encuentre sí. La puerta cerrada, hay que dirigirse por las tardes, ¿no? De todas maneras, si alguien quiere contactar con la asociación, tenemos un mail que se llama labandacl, todo junto, y arroba gmail.com. Entonces, también hay gente que nos manda mail, se pone en contacto, nos pregunta cuándo vamos a estar, cuándo se pueden acercar, si pueden participar... O sea, que nos pueden mandar un mail si quieren contactar o tienen cualquier pregunta, pues nos mandan un mail y contestamos bastante rápido. Muy bien. Bueno, hablando un poco también ahora de vosotras aquí, ¿vosotras de qué zona sois? Me habéis dicho antes de que abriese el micrófono, hay algunas que sois de aquí de Latina, incluso de este barrio de Caño Roto. Uh-huh. ¿No? Sí, yo soy de la calle Escalonilla, aquí al lado. Ajá. ¿Y conocías antes, por ejemplo, has conocido, por ejemplo, nuestra asociación de vecinos? La he conocido. También mi suegra venía aquí también a dar clases de estudios, bueno, de refuerzo de matemáticas y todo eso. Y bueno, y también en la época de carnaval, que también he participado cuando habéis hecho los pasacalles y esas cosas. ¿Y tú? Yo vengo de Carabanchel. Carabanchel. Sí, al otro lado del canódromo, como ya he dicho antes. Por la calle Zaida, esa zona. Ah, muy bien. Y bueno, os pregunto, bueno, también a ti, Marisa, ¿qué os llevó a acercaros a la asociación La Banda? Pues yo empecé cosa de hace 2 años, que muchos domingos por la tarde, sobre todo en invierno o acercándose a la primavera, hacían actividades sobre todo para los niños. Hacían títeres, hacían magia, y claro, yo que tengo un niño de 8 años, pues la verdad es que era una manera de pasar un domingo sin tener que estar en casa encerrado ni nada. Entonces, a poquito, fue cuando me empecé a involucrar con lo de la banda. Uh-huh. Y muy bien. ¿Y en fin de semana? Sí, eran actividades de fin de semana. Sí, los domingos por la mañana y alguna vez. Dirigidas a público infantil. Sí, infantil y de mayores, charlas y todo, y por eso, no sé, me pareció un. Me pareció bien, vamos. Uh-huh. Y bueno, yo los conocí a través de Facebook, así cotilleando, trasteando un poquito, dije, anda, mira, una asociación al lado de mi casa. Y nada, me acerqué allí, por casualidad me encontré con Mari, que era una antigua amiga, y nada, dije, pues ala, venga, vamos. Y ya está, y llevo muy poquito tiempo con ellos, un mes, o sea que mucho no os puedo contar. ¿Estás conociendo? Sí. Así sí. Muy bien. Y Marisa, ¿tú cómo te acercaste? Yo me acerqué desde el principio, porque teníamos, realmente éramos un grupo que, bueno, teníamos otra actividad, éramos un grupo que teníamos movilización política en el barrio y decidimos crear esta asociación, con lo cual soy socia desde el principio. Uh-huh. Y luego la asociación ha ido creciendo y involucrando a más gente y convirtiéndose en el proyecto que es ahora. Uh-huh. Y la relación con otras asociaciones, ¿nos conocíais a nosotros? ¿Conocíais a Masi? Sí. Hace, vamos, yo como llevo bastante tiempo ya os conocía y a Masi también. Ya habíamos hecho alguna cosa, alguna actividad, ya hemos colaborado. Uh-huh. Sobre todo para proyectos de Latina, pues ya hemos colaborado alguna vez. Uh-huh. ¿Y como número de socios tenéis idea de cuánto podéis ser? Pues estamos a punto de llegar a 100. Nos quedan como 4 o 5 socios, creo recordar, para llegar a 100. Así que el día del 100 haremos un fiestón. Haremos la fiesta del 100 seguro, seguro. Muy bien. ¿Qué os iba a preguntar? ¿Qué tenéis proyectado? ¿Cuáles son las actividades que están funcionando actualmente? Actividades. ¿En qué ajedrez decís que en qué ahora nos está dando? Sí, que ajedrez hemos parado. Ahora mismo tenemos el certamen de cine, el de relatos cortos, clases de escritura y ukelele. Eso es lo que tenemos como fijo. ¿El certamen de cine a qué se dirige? El certamen de cine es el certamen de cortos. ¿De que cortos? Está, que vamos, pero con a publicar alguna temática. No, el certamen se publica en las bases el 1 de febrero, ya las tenemos redactadas y el 1 de febrero las vamos a publicar. Ajá. ¿Los años anteriores han tenido temática? No, solamente, o sea, las bases lo que piden es que sean directores y creadores noveles y sobre todo que tengan una relación con Madrid. Eso ¿Cómo es se lo llama que, el certamen? Pues se llama certamen de cortos de La Banda. Hemos sido originales. Hemos sido muy originales y hemos puesto ese nombre. ¿Y el certamen literario? El certamen literario se llama María Lejárraga, es el primero que hacemos y decidimos, bueno, pues barajando nombres, no queríamos volver a hacer lo mismo que con los cortos y volver a poner otra vez La Banda en todas partes. Entonces, bueno, estuvimos pensando que a lo mejor estaría bien poner el nombre de un escritor, después pensamos que mejor una mujer, después pensamos que a ver a quién podíamos recuperar de las letras y nos encontramos con María Lejárraga, que era, bueno, pues una mujer socialista, feminista, republicana, que tenía muchas cosas que nos gustaban, y sobre todo queríamos rescatarla porque fue una mujer que escribió siempre con el seudónimo de su marido. Entonces el que escuchaba los aplausos en el teatro, porque escribió poesía, escribió relatos, escribió cuentos, obras de teatro que luego pues estrenaba su marido, y era el que recibía los aplausos. Entonces, bueno, la hemos además de hacer un certamen de cortos literarios, hemos descubierto a una escritora que nos está dando todo un mundo, que también la verdad es que nos divierte un montón y nos interesa un montón. Y bueno, ahora mismo estamos en fase que están los jueces ya valorando los trabajos que se han presentado y buscando una fecha para hacer la entrega de premios. No sabemos si lo haremos en el local, si nos conceden algún centro cultural que no sea muy grande, pues lo haremos en un centro cultural. Y bueno, por supuesto anunciaremos la fecha, porque será el primero, pero tenemos un montón de ideas en la cabeza de cómo lo vamos a montar. Muy bien. ¿Y cómo, por ejemplo, en el que ya lleváis una andadura, que es el certamen de cortos, ¿cuántos salen seleccionados? ¿Se hace una presentación? Además de quién gana y... ¿que se muestran los cortos? Sí. ¿Hay una selección? Nosotros lo que hacemos es, a través de una plataforma, nos van mandando los cortos que van destinados a nuestro certamen. Es una plataforma donde hay más certámenes. Y lo que hacemos es, ese pequeño grupo, esa comisión, porque podemos llegar a tener 70, 80, 90 cortos, que bueno, que son cortos, pero son muchos. Y lo que hace esa comisión es hacer una primera criba, primero de los que no cumplen las bases del certamen, por ejemplo. Después seleccionan como 16 cortos, o sea, hacen un trabajo de visionado bastante grande, y esos son los que se muestran en la asociación, pero no solo para los socios, sino que hacemos una publicidad para que... ¿En el propio local de la asociación sí, se pueden ir a ver? Sí, se pueden ir a ver. Normalmente se hace el mes previo a la entrega de premios, normalmente en el mes de mayo, abril-mayo, ya estamos haciendo esa última selección. Esos últimos, que son cuatro, se eligen entre los socios y todos los que quieren ir a verlos. Y son los que van a lo que nosotros llamamos la gala final, porque somos muy teatreros. Entonces, allí, ya en vivo y en directo, como te decía, buscamos actores, directores de cine que nos ayudan, que van a la gala, que nos dan su tiempo para esto. Y allí en la gala se hacen dos votaciones, una la hace el público, con papeletas en directo. Otra votación la hacen los jueces y se da un premio del público y un premio del jurado. Se eligen dos premios. Este año queremos que el premio sean 400 euros a cada premio, o sea que vamos a intentar dar un poco más de dinero. Y bueno, pues lo que más alegría nos da es que tenemos... en los Oscar tienen su estatuilla y en los Goya también, y nosotros tenemos la nuestra, que es un búho que creó Julito, un socio de la banda que es un artista y que nos ha hecho una estatuilla, un búho de la banda, que estamos entregando desde el primer día y que la verdad es lo que más ilusión nos hace dar. Y luego nos mandan fotos los directores de que tienen el búho en su casa, y la verdad es que es muy gratificante ese certamen. Muy bien. Luego, hemos participado con vosotros en más actividades, en la Cuña Verde, me acuerdo que hicisteis una salida fotográfica. Sí. Por toda la cuña, y hubo luego un certamen también. O sea, os da muy bien lo de dar premios. Dar premios, ¿no? Esto nos encanta. No, a veces, no todos son remunerados, pero sí, con la cuña verde estuvimos haciendo un paseo fotográfico y luego seleccionamos un ganador, sí. Y eso ya lo hicimos en el local, hicimos igual, primero hicimos una selección primera entre un equipo que se formó en la propia asociación, y después en el local un día quedamos todos para votar y para ver cuál era la foto ganadora. Y la verdad es que fue muy divertido, primero porque algunos que no conocíamos la cuña verde más que el trozo de la Rosaleda y poco más, pues descubrimos un parque bastante, bastante importante, y además fue un día estupendo y lo pasamos muy bien. ¿Os lo recorristeis? Sí, sí, porque hicimos además una especie de juego que teníamos que ir buscando algunos lugares que ya teníamos localizados previamente, y pusimos temáticas a las fotografías. Era obligado ir a buscar esos sitios para que pudiéramos recorrer el parque entero, con lo cual, pues la verdad es que sí, sí que le conocimos. ¿Qué, conocéis todas el Parque de la Cuña Verde? Yo no. Sí. Restos de lo que fue de la guerra civil, los búnkers, plataforma de, bueno, lo del muro de donde del cementerio, que también estaban, voy a decir, hay los disparos de, pues, de lo que era, pues, la guerra y esas cosas. Uh-huh. Y es algo curioso. Uh-huh. Que es de ser historia. Historia, sí. ¿Qué es lo que más os... ¿Fuiste a aquel paseo que organizaron? Uh-huh, ¿sí? Sí. ¿Eso es lo que más te sorprendió? ¿Esos puntos? Pues sí, porque son lo que te comento. Son cosas de la historia que tampoco no que valorase nada. No sé, que te abre un poquito más de lo que es, pues de lo que ha pasado. Allí. Sí, uh-huh. Sí. Ah, está muy bien. Yo lo de la valla no lo sabía, de los disparos. Hay disparos ahí. Ajá. Y luego los búnkers, sí, que son muy... Hay ciertos recorridos que realizan gente historiadora sobre la guerra civil por aquí, en Casa de Campo, sí. En el Parque del Oeste, donde hay otros búnkers. ¿Y a ti qué te sorprendió, por ejemplo, de ese recorrido? Bueno, yo no sabía que tenían esas vistas. Uh-huh. ¿Hacia Madrid? Hacia Madrid, sí. La verdad es que no sabía que se veía todo Madrid desde aquí al lado. Uh-huh. Fue una pasada. Desde el de arriba se ve también Carabanchel y Latina. Bueno, sobre todo Carabanchel, sí. Se ve el Palacio de Vistalegre. Uh-huh. Y sí. Bueno, el hospital... Se van identificando, pero sí que es sorprendente esa vista de Madrid, ¿no? Que sí. Es un skyline, yo creo que único. ¿Qué más cosas que os iba a preguntar? ¿O tenéis vosotras alguna pregunta que realizar a la que es más histórica? ¿Se os ocurre algo para ponerle en entredicho? ¿Histórica o vintage? Vintage. No. Mira, a esto nos viene nuestro técnico aquí, José, que no lo hemos nombrado y está con el boli en la boca. Nos hace una pregunta, bueno, una propuesta, que es que pensemos una canción. Lo habíamos estado antes hablando en voz en off. ¿No tenéis un himno para la ASO? Bueno, si se puede elegir la que sea, habría que elegir una de la banda. A verla. Venga, ahora el desafío es mío para vosotros. La banda hacía música folk por allá, por los 70 y los 80. Por si la puede encontrar. Por si la puede encontrar. Es un grupo de música. Es un grupo de música. Era y es un grupo de música que hacía música folk, y de los cuales además tuve el placer de conocer a dos de los hermanos. Esa es la banda. Esa es la banda que da nombre a la nuestra al principio de los tiempos, hace 4 años. ¿Y es por ello que os llamáis la banda? Sí, algún loco que le gustaba la banda en la asociación, además de a mí. Bueno, este va a ser vuestro himno musical, solo le tenéis que poner la letra. Está fácil, ¿no? Bueno, un poco complicado poner la letra. Si no se la pusieron en su día, a ver cómo lo hacemos nosotros. Va a ser difícil. Bien, os quería preguntar a vosotras como miembros de la banda. ¿Tenéis experiencia previa en el tejido asociativo? ¿Habéis participado como usuarias o como actoras en alguna actuación cultural o de otro tipo? No, eso no. Bueno, yo era scout, ¿eso vale? Sí, ¿no? Sí, eso bueno, vale. Pues... ¿En qué grupo? Yo era scout en un grupo de Carabanchel que se llamaba Antártida, que luego se fusionó por falta de espacio, como suele pasar en estas cosas. Se fusionó con un grupo de Leganés y a partir de ahí fuimos el Brownsy. Y bueno, pues estuve bastantes años de scout, así fue como... Ese fue mi primer contacto con una asociación, o sea, con lo que es hacer voluntariado, digamos. Uh-huh. Y ahora el contacto que tengo con otras asociaciones que no son la mía es a través de los foros del ayuntamiento, con los foros locales, que tenemos que defender con uñas y dientes, por cierto, aprovecho para decirlo, que hay que unirse a los foros de Latina, a los foros de Carabanchel. Tienen grupos de cultura, animalista, de memoria histórica, de un montón de temas que nos interesan a todos, y es muy importante que defendamos los foros locales, los vecinos. Y bueno, pues a través de mi participación en los foros, aunque cada vez dispongo de menos tiempo, pero sigo conectada con los foros locales y a través de los foros y contacto con otros grupos y con otras asociaciones. Este sábado tenemos ahora el inicio de los foros locales aquí en Latina. En Latina. Uh-huh. Y en Carabanchel todavía nos falta. En Carabanchel se van a hacer a primeros de mes. También lo publicitaremos nosotros desde la asociación, uh-huh, porque los de Carabanchel se han tenido que retrasar por la Semana del Cine, que tenemos Semana del Cine en Carabanchel. Y entonces ha habido que atrasar un poco lo que es la apertura de este año de los foros. ¿La banda está presente como asociación en alguno de los dos foros? No, porque si no recuerdo mal, y creo que no me equivoco, hay que tener 100 asociados. No sé si esto habrá cambiado o no habrá cambiado. Pero nosotros estábamos esperando ser 100, a lo mejor estamos esperando en balde. Pero no estamos, o sea, nosotros participamos y lógicamente lo hacemos como la asociación, pero la asociación no está como tal dada de alta en el foro. Estamos de forma individual los socios, pero todas las actividades que planteamos y toda la colaboración que hacemos la hacemos a través de la asociación. Muy bien. ¿Y vosotras que habéis iniciado vuestra primera experiencia asociativa, qué esperáis de una asociación cultural como esta? ¿Qué esperáis? Porque habéis sido, por ejemplo, había sido Susana, no, perdona, Mari Carmen, había sido... como te digo, tú habías ido para ofrecer también una actividad lúdica para tu hijo. Sí. Y luego, ahora, ¿qué esperas? ¿Qué más? Que vaya creciendo y que se vayan haciendo más cosas culturales. Y también hice un taller de un día de encuadernación. Uh-huh. Y eso, no sé, me gustó. Uh-huh. Y bueno, y más cosas. En Navidades también la banda, como asociación, también nos presentamos a la cabalgata de Reyes de Carabanchel. Y la verdad es que el trabajo en equipo, la gente, cómo se involucra y todo, no sé, es satisfactorio. En la, por ejemplo, esto que comentas, que no sabía, os presentáis a la cabalgata con carroza. Sí. Para los Reyes Magos en Carabanchel. ¿Y qué, este año de qué fuisteis? Este año era del mar, de la basura que se tira al mar y todo. Uh-huh. Y la gente, los socios y gente que también que se apunta para participar, pues hacía sus pequeños proyectos, peces, cosas relacionadas con el mar, con la basura que se tira al mar y después pasa lo que pasa. ¿Y vais con carroza adornada o, sí. o pasacalle disfrazado? No, no, todo carroza. Con carroza. ¿Y el diseño fue entre todos? Sí, y teníamos ahí el rey Neptuno, uh-huh. luego la gente, pues llevábamos, por ejemplo, sombreros de peces hechos por cada cual, por la gente. Toda la carroza estaba pues diseñada pues con cosas del mar y la basura y lo del medio ambiente y todo. Uh-huh. Y fue muy muy afectivo, muy bien. No sé. Divertido. Sí. Susana, ¿estuviste tú? Sí, fue mi primera colaboración con ellos. Ajá. ¿Y fue divertido? Mucho, mucho, porque ¿sí? conocí un montón de gente, vi el compañerismo que hay y el buen rollo que hay en general. Así que ahora... Sí, nadie le quitó el disfraz a otro, yo me he pedido Neptuno, no hubo... Hicimos talleres para confeccionar cada uh-huh. uno su disfraz y nada, genial, muy bien. Bueno, y hizo buen día, no hizo mucho frío sí. ni os llovió. Sí, este año sí, buen sí. día. Muy bien. Bueno, ahora nos contarás o nos contaréis qué tenéis proyectado o hablaremos entre todos sobre el carnaval y qué es lo que os presento ahora. Que hablemos un poco de cómo queremos este carnaval. Yo cuento un poco, el carnaval de los Cármenes se realiza desde tiempos inmemoriales. Hay fotos históricas, blanco y negro, con dragones y... Del gente tiempo paseando. De las diapositivas, las sí, filminas. De las filminas, gente paseando con dragones por las calles de nuestro barrio, de los Cármenes, de Caño Roto. Y lo quisimos activar de nuevo porque se había dejado de hacer, como tantas cosas que se pierden, pero bueno, como la vida misma, se pierden y se vuelven a montar. Y de la mano de la gente de Lucero, de la Asociación de Vecinos de Luceros y otros colectivos de Lucero que sí que lo venían desarrollando con bastante éxito, que ellos se agrupan distintas asociaciones también... la Asociación de Vecinos, Socio Tiempo Libre de Lucero, bueno, y muchas más, también de tipo escolares, las AMPA, de sus respectivos colegios, pues nos llamaron un día y nos invitaron a participar. Y la primera, fuimos un poquito de la mano de ellos, y la primera que hicimos... fue del metro de Lucero a la Rosaleda, de la Cuña Verde, hasta Metro Laguna, ¿no? Que nos pilla en el límite de nuestro barrio, pero la Rosaleda es un lugar que todos podemos ir y en nuestros caminos nos dirigimos a ese metro frecuentemente. Y como primer inicio sacamos nuestro dragón, sacamos a nuestra gente y nos divertimos mucho. Ya al año siguiente nos emancipamos un poquito, hicimos nuestro recorrido ya recorriendo el barrio completo. Hicimos desde la Glorieta de los Cármenes a la Rosaleda de Laguna. Y el último año lo ampliamos un poquito más para ser más vistos y hicimos desde el metro de Carpetana, Glorieta de los Cármenes y Rosaleda de Laguna, ¿no? Allí luego, sobre todo la gente de Lucero que tira más del carro, pues hacían una presentación, esto va a gustar, un sorteo al mejor disfraz y una chocolatada y alguna actividad teatral o musical. Este año, el año ya pasado, sí que os invitamos a la banda, pero este año ya entráis de lleno a pensar un carnaval posible, ¿no? Y realizable. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Cómo lo montamos? Pues yo creo que lo primero es recordar el recorrido. que tengamos claro lo que vamos a recorrer este año, porque no sé si... ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Qué os parece? ¿Os parece bien realizar el mismo recorrido del año pasado, que es Carpetana, Glorieta de los Cármenes, Rosaleda, Rosaleda? A la Rosaleda tenemos que llegar porque nos tenemos que juntar con los de con los de Lucero. Por ahora no nos vamos a separar más aún. Yo creo que les necesitamos encontrarnos con ellos. Entonces, ¿qué os parece? ¿Qué os parece ese recorrido? El recorrido está bien. ¿Y Batucada también va a haber este año? Lo que queramos. Que se junten las dos batucadas. Hacemos como el año pasado y... Eso me parece muy bien. Y presentamos dos batucadas. José, ¿a ti te parece bien alguna propuesta de batucada? A mí me parece bien. Estábamos buscando alguna batucada, pero es que se nos ha hecho un poco tarde este año. Y bueno, seguimos buscando. Hemos consultado a dos que están... Una ya nos ha dicho que no puede porque, bueno, las batucadas están como muy cotizadas en carnaval. Y otra se lo está pensando y esta semana nos va a decir. Y entonces, bueno, pues estamos ahí un poco a la espera. Vamos, a nosotros y a nuestros chavales y tal les gusta mucho la batucada, o sea que por nosotros es estupendo. No siempre ha sido así con batucada. Un año previo lo hicimos con banda. Fue una banda y no una batucada. Nosotros participamos, la primera vez que fuimos fue el que terminó en el Cerro Almodóvar, en el auditorio, en las escaleras del Cerro Almodóvar. ¿Y ese fue con banda o con...? Ese yo creo que fue con... Yo sé que una de ellas fue con banda. El caso es que la batucada parece que triunfa. Hay grupos de dulzainas en Aluche. Animada. Hay grupos de dulzainas. En Aluche. Igual les apetece venir. Ay, sí. Pues. Las casas regionales y toda esta gente. No sé. O sea, yo son ideas, ¿eh? Lo que... Hay gente que no le gusta la música así... tan tradicional. Bueno, a mí me gusta. ¿Vosotros tenéis alguna banda así que os salga? ¿Alguna banda o alguna batucada que digáis? No, pero ahora que dice lo del grupo de dulzaina, sí que tenemos a un socio hasta hace muy poco, pero que sigue estando ahí con nosotros. Y a lo mejor, bueno, es cuestión de proponérselo. Es una familia que toca entera, la familia. Una familia de sí, dulzainas. Y la verdad es que son bastante animados también. Bueno, podemos proponérselo. Uh-huh. Si todavía tenemos tiempo para poder meter cosas. Podemos meter nuestro recorrido. Yo creo que está bastante... Lo que hagamos en nuestro recorrido está bastante abierto. Otro año, por contaros un ejemplo, el grupo de niños de aquí de la asociación que lleva el Piba de Caño Roto, pues a mitad del recorrido hizo una representación. Paró el cortejo e hizo una representación, ¿no? Que en este caso fue la batucada, hizo el silencio y se hizo el corro y se hizo la representación. O sea que hay posibilidades de darle contenido también a la marcha, pues existen. Y luego, pues si tenéis distintos grupos y el grupo de la banda quiere ir de determinada temática, nosotros, por ejemplo, bueno, no sé si hace falta, si tendría que ser sorpresa, yo lo cuento. Por ejemplo, del grupo de infantil vamos a ir de gatitos. Luego lo que no cuento es lo que va a pasar con esos gatitos y el por qué, pero van a haber gatitos, van a haber muchos gatitos. Ideas, el grupo de mujeres, el grupo de la banda en completo, más sí que tienen idea. Nosotros fuimos el año pasado de museo, íbamos disfrazados de cuadros y tal, y este año no lo sé, estamos trabajando en ello todavía, no hay nada seguro. Nosotros el año pasado fuimos de rockeros y la verdad es que fue muy divertido, ya disfrazarte ya fue divertido. Y este año teníamos una idea. Sí, a ver si para que intentéis localizar a un personaje. Sí. vais a tener que localizar a un personaje que estará entre todos nosotros, eso es. Es Willy, es Wally. O sea que sí, solo va a disfrazar a una persona. Solo va a disfrazar a una persona. No, vamos todos, pero tendremos que elegir a un Wally. Es un Wally de época, entonces, ¿no? O sea, vais todos. Vale, claro. Vale. Habrá el Wally auténtico y los demás. Ya lo he pillado. Vale, vale. O sea, un concurso vais a hacer. Bueno, ya somos. Nosotros enseguida le ponemos certamen. Pero sí, algo así estamos pensando. ¿Qué ganaría el que lo encuentre a Wally? Bueno, también puede haber premios simbólicos. Simbólico. ¿Eh? Sí, se le puede invitar una cerveza, un café en el local, esto. Puede ser unas risas. Otra cosa que no hemos pensado, mañana en la reunión con la gente de Luceros y alguna de nosotros, de los de los Cármenes, se puede ir para allá y hablar con ellos para coordinarnos entre los dos. Pues perfecto. Está el tema de la temática. Yo no sé si Luceros ya ha puesto una temática. ¿Tú lo sabes, José? No, yo no sé. Pero nos podemos poner nosotros una temática a nuestro recorrido, ¿qué os parece? Vale. Sí, lo que pasa es que tendría que encajar, no. Para el mensaje final, el año pasado, ¿para qué fue? Contra los lugares de apuestas y la ludopatía, y se hizo una lectura final. Nosotros también podemos darle un contenido. El carnaval de Lucero siempre fue reivindicativo. El nuestro puede serlo también, lo que decidamos nosotros. El año pasado lo hicimos contra los locales de apuestas. Bueno, a mí este año me gustaría que pensáramos en defender a las asociaciones. Uh-huh. Porque últimamente nos llaman chiringuitos. Y yo creo que debemos defender a las asociaciones de barrio, porque creo que existe un especial interés, evidentemente no por todos, pero un interés en volver a tapar toda esa lucha vecinal, en pensar que esas asociaciones son chiringuitos que quieren subvenciones y cosas así. Y ya, vamos, desde luego nuestra experiencia es que es muy difícil conseguirlas. Y bueno, pues a lo mejor podríamos hacer un lema o podríamos hacer lanzar ese mensaje. Vente al chiringuito. Bueno, yo no utilizaría la misma palabra, porque si vamos a luchar contra la palabra, no sé, algo que diga lo importante que es el asociacionismo, el movimiento cultural y vecinal, y que saquemos pecho de lo que hacemos en contra de estos nuevos aires que quieren, bueno, pues descalificar a las asociaciones de barrio, al movimiento vecinal. Vale, ¿qué se os ocurre? Lluvia de ideas. Lluvia de ideas en poco tiempo, creo que nos están marcando. Lluvia de ideas. Palabras que os salgan para reivindicar las cosas que se hacen en las asociaciones. A ver. Palabras. Soltar palabras. Lo primero que se os venga. Venga, lucha vecinal. Pero ya. Otra. Otra. Paso palabra. ¿Qué se os ocurre? Cosas que se hagan desde las asociaciones. Asociativismo, bueno, a mí me gustaba lo del chiringuito, siempre me han gustado, sí, los chiringuitos, desde que Rajoy dijo aquello de que había que poner chiringuitos en las playas. Ah, bueno. Me gustan los chiringuitos especialmente para acercarse. Esto no es solo un chiringuito. Esto no es solo un chiringuito. Esto no es solo un chiringuito. Tómate algo en el chiringuito, ¿qué? Bueno, por ahí puede ir, pero yo creo que tenemos que pensar en. Bueno, si a todo el mundo le gusta pasa tu la tiempo idea. Pasa tu tiempo con otros. ¿Para qué sirve una asociación? ¿No? Para construir, para pasar el tiempo con otros. Bueno, el tejido ese de barrio, ¿no? Uh-huh. Que tanto. Para divertirse, porque tú te diviertes mucho. Yo me divierto. Sí, me divierto en la asociación. O sea que haces cosas interesantes para tu barrio y además te diviertes tú. Uh-huh. Es fundamental. Pero por ahí yo creo que debemos construir una idea, un lema y vale, pues lo intentamos centrar en eso. ¿Os parece que lo centremos en eso, en cómo valorizar las cosas que hacemos desde las asociaciones? Perfecto. ¿Te parece bien, José? Estupendo, me parece guay. Yo creo que hay que reivindicar el papel de la gente de las asociaciones de barrio, que resultan del simple interés de la gente por unirse, que no son empresas, que evidentemente no son chiringuitos, que no somos chiringuitos y que no somos setas, que salimos allá donde hay dinero, sino que estamos y siempre vamos a estar en los barrios. Creo que hay un interés por parte de ciertos sectores en criminalizar a las asociaciones y en meter a todos en el mismo saco. Entonces me parece guay. Vale, pues apuntado. Nos vamos. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por haber venido. Encantado. Gracias a vosotros. Ya nos veremos en otra, ¿vale? Y nos veremos en las calles, en el carnaval de los Cármenes. ¿Me dejas que invite esta? Espera, que voy a decir una última cosa. Carnaval de los Cármenes es el sábado 22 de febrero. Muy bien. Y ahora una última invitación que realiza aquí. 1 de febrero, o sea, esta tarde, a las 6:30. Tenemos una charla que os queremos invitar, que lo voy a leer para que no se me olvide. El tema es la mutilación genital femenina y para ello contamos con Asa Ismail, que es activista de derechos humanos y recientemente galardonada con el premio Nicolás Salmerón de Derechos Humanos. A las 6 de la tarde en nuestra sede, en Castelflorite número 3, estáis todos invitados. Muchas gracias. Ahí queda eso. Adiós. Eternamente en esta noche salvaje.